Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Hoy, 7 de enero de Año Nuevo 2020, programa número 18 de la temporada 21. Desde los estudios de la UCA, aquí en Jerez de la Frontera, como casi cada martes, salvo en vacaciones, nos encontramos aquí la Agrupación Astronómica Magallanes, los habituales, don Manuel Jiménez del Barco. Hola, Lito, buenas noches. Buenas noches, todavía noche. Ya iremos recuperando y serán buenas tardes dentro de una temporada. Buenas noches, José Luis Espi. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bien hallado, con ganas otra vez de empezar, ¿no? Tenemos... Hombre, con mono ya. Y nuestro presidente, friki serie, ¿hoy hay, don Joaquín? No, hoy no. Buenas noches y decir que este año no hemos fallado todavía ni una vez, ¿eh? Ahí. Bueno, están también con nosotros hoy, ya habitual con nosotros como público y que algún día, pues... Debutará. Debutará Jesús Romero. Ahí estoy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Y también se encuentra con nosotros alguien del público que ha venido a visitarnos, que también es un Jesús Moya, bienvenido. Buenas. Pues nada, gracias por venir con nosotros a conocernos. Y bueno, ya te contaremos cómo funciona la agrupación y aparte ver cómo se realiza el programa. Bienvenido también. Al control, como cada martes, Luis María Moguer, que saluda desde la pecera. Hoy no quiere hablar. Hoy no quiere hablar, aunque tiene allí el micro, pero hoy viene calladito. Y bueno, al control aquí del programa, Agustín Almoril. Aparte de, como sabéis, de la mesa, últimamente tenemos siempre a algún invitado, o si no siempre, casi siempre. Hemos tenido, el fin de año estuvimos recordando todas las personas que nos visitaban, pero no solo profesionales de la astronomía o gente que se dedica a la divulgación de la astronomía, sino también a nuestros propios compañeros de agrupaciones. Bueno, hemos tenido aquí a nuestro propio compañero de FILAE, Andrés Jovacho, Javier Pérez, por supuesto Guadalupe, con una fotografía que, por cierto, Lupe ha sacado, ahora nos contará José Luis, otra nueva fotografía en la revista Astronomía. Van a tener que meterla en nómina, ¿eh?, en la revista Astronomía, sí. Porque... Bueno, también hemos tenido otras veces a José Luis Villanueva y a Jesús Aleu, que también son compañeros que suelen publicar. Pero bueno, solemos tener a gente de la astronomía. Nuestro querido amigo Juan Antonio Fernández de Códice, bueno, es un habitual que viene a veces con nosotros. Estuvimos hace poco con Virginia, si os acordáis, en CIE, que lo pasamos también muy bien. Con Alberto Aragón también estuvo. Bueno, y hemos entrevistado a descubridores de supernova, pero aficionados, de Badajoz, de Juan Luis González Carballo, que no nos podemos olvidar de él, que también estuvo aquí con nosotros, o a los amigos de Astromare, Antonio González, a Francisco Santos, de Piconcillo, en fin, no espero no olvidarme ninguno, ¿no? A Joel, de Soestrato, bueno, en Granada, que es de Granada, pero también en Granada tuvimos a Miguel Ángel Martín, de Coffee University. Bueno, pues hoy tenemos a un presidente de la Rada. Sí, ya tenemos presidente. Tenemos presidente, pero de la Rada. Y lo vamos a presentar ahora mismo. Ya hemos entrevistado también a presidentes anteriores, a Paco Cordero, y por supuesto a JJ, Juan José Narváez. La única que se nos ha escapado ha sido a Blanca, ¿eh? Blanca no llegó a... No, estar como presidente de la Rada no la entrevistamos, pero le podemos hacer una entrevista como presidente de la Federación. Claro. Y, bueno, pues y hoy, así ya. Hoy vamos a presentar, que creo que ya lo tenemos, ¿no, Luis? Al micrófono a José Manuel Núñez, que es nuestro compañero, actual presidente, reciente presidente de la Rada y vicepresidente de la Sociedad Malagueña de Astronomía. Buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Agustín. Aquí estamos preparados para estar un ratito con vosotros en vuestro programa. Bien. Pues enhorabuena primero por la presidencia, que empezó hace poquito en Piconcillo, ¿no? cuando estuvimos allí en la jornada última de Piconcillos, fue cuando se nombró la nueva junta directiva. Pues estaremos ahora contigo para que nos cuente, bueno, las perspectivas y todo lo que nos quieras contar sobre la Rada. Vamos a hacer, como siempre, primero un pequeño resumen de cosas importantes, que aparte de que José Luis nos explicará ahora un poquito la revista Astronomía, pues ya está aquí hablando de Juan Luis González Carballo, que hemos estado comentando, que estuvo aquí con nosotros, pues la revista del Observador de Estrellas Dobles, la número 24, que como sabéis es semestral. Así que ya podéis buscarla por internet y acceder a ella, y a ver si algún día, José Luis, hablamos también de esta revista, la traemos aquí a Antena. Sí, sí. Hasta junio del 2020. ¿Vale? En portada tienen a Montse Campas y Andrea Mantero, ya hablaremos un poquito más de ello. También nos están haciendo la competencia, primer curso de astrofotografía. El nuestro fue el año pasado, pues este año Calar Alto lo va a ser para el 19 y 21 de junio. Está atento, pero los que no queráis ir tan lejos, nosotros también tendremos aquí en junio nuestro curso de astrofotografía. Bueno, no sabemos exactamente si será junio o mayo. Las fechas no las tenemos claras, lo que sí está claro es que nos están copiando. Ahí. Ladran, luego caminamos, amigo Sancho. Bueno, enhorabuena, porque en Calar Alto nosotros vamos a tener que competir con, después poder enseñar el observatorio, nos iremos al ROA o alguna cosita, ¿no? Además de hacer el curso de astrofotografía. Bueno, las comparaciones son odiosas. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿qué más cosas? Astromares, que también hemos nombrado ellos y han empezado justo el 8 de enero, empiezan el, creo que es el noveno curso de astronomía. Buscarlo por la web, lo que estéis cerca, y os apuntáis también. Un curso de astronomía muy interesante, igual que hacemos nosotros, que lo haremos, ¿para qué fecha? Vamos a ver, los planes de la agrupación, ahora el curso más cercano que tenemos es el de astrofísica, que está allí el maestro de ceremonia. Uh-huh. Y que es el que tiene que decir febrero, ya. En febrero. O sea, ya hoy vamos a concretar las fechas concretas y ya empezaremos a dar publicidad para que se puedan apuntar todos. Después haremos el curso de astrofotografía, que tendremos que concretar fechas de mayo o junio, porque teniendo en cuenta que en nuestra agrupación hay mucho profesor, junio es una fecha muy mala para ellos. Claro. Entonces, vamos a tratar de ajustarnos para que no nos pase como el año pasado, que lo hicimos con la canícula. Y fue un poco ya... Estuvo bien, relativamente, sí, pero un poco asfixiante. Bueno. Y luego el curso de introducción a la astronomía, pues que caerá sobre noviembre. Muy bien. Bueno, pues en cuanto a noticias de la semana, que tenemos el eclipse de luna el día 10 de enero, pero bueno, es un eclipse de luna penumbral, que yo creo que poco va a dar a lo mejor de sí. Se verá la luna un poquito más oscurita, pero no veremos esa luna roja impresionante de un eclipse total de luna o de un eclipse de luna. Es el día 10 y creo que empieza a las 17:07. Pero UTC, ¿vale? En España será a las 18. Yo traigo una efeméride muy, muy interesante. ¿Y no te has notado más acelerado? Sí, ¿por qué? En estos días. Ah, sí. Estamos más cerca que nunca. De... Sí. Sí. Tú lo has notado, ¿no? Pasamos... Esto es como los terremotos. Sí. Hace dos días, un par de días. Me noto atrasado con respecto a mí. Me muevo mucho más. Una perturbación en el campo gravitatorio de la habitación. Una perturbación en la fuerza. En la fuerza. Yo traía una efeméride muy curiosa que me ha venido... ¿Podemos destripar o no podemos destripar ya? A través del Observatorio de Real Observatorio de Madrid, que hoy... En 1610, Galileo descubrió Galisto y Ganímedes, tal día como hoy. Uh-huh. Y al día siguiente, Europa y Io. Buen día para hacer, fíjate, el programa. Estarían ocultos el primer día y vio dos y después y vio los otros dos. Y después vio los otros dos. Tal día como hoy, en 1610. Curioso, ¿verdad? Joder. Bueno, ya hablaremos de la fuerza que nos invade en el pasado, dentro de un rato si podemos, pero ahora vamos a pasar con nuestro querido amigo José Manuel Núñez, como hemos dicho, presidente de la RADA, y que, bueno, aunque nuestros oyentes ya saben, si nos escuchan habitualmente, porque han pasado ya dos presidentes por aquí, lo que es la RADA, pero le tenemos que preguntar para los nuevos oyentes y para los nuevos que se incorporan. Por ejemplo, Jesús Moya, de esta hora aquí con nosotros. Pues, José Manuel, ¿qué es la RADA? ¿En qué consiste la RADA? Bueno, la RADA, como bien has comentado, muchos lo sabréis, no es más que una federación de asociaciones y miembros de Andalucía que pertenecen a la astronomía y nos hemos agrupado en cierta medida para tener un vínculo entre nosotros y darle una estructura de una forma que podamos compartir todos los conocimientos y habilidades de la astronomía. Y es una federación de agrupaciones astronómicas realmente. Aparte sí. De ser de meterte en este jaleo de la rada, lleva mucho tiempo la astronomía en la en tu agrupación, sí. ¿No? Quizá una de las más viejas de España, ¿no? Sí, por lo menos de Andalucía, seguro. O de Andalucía. La sociedad malagueña se fundó en el año 1975. De hecho, hace ya este año va a ser 45 años, ¿no? Es una de las más veteranas, desde luego. Me parece que era de Sabadell. La agrupación astronómica Sabadell es la más veterana de todas, pero después estamos nosotros ahí con la de Madrid. Y sí, hombre, yo no llevo tanto tiempo, porque yo llevo realmente desde el año 2008 en la asociación en malagueña, aunque sí me gustaba de siempre. Y bueno, pues ahora llevo otra etapa, llevamos ya varios años de vicepresidente y ahora la nueva etapa de presidente en la Rada. A ver qué podemos sacar para adelante. Bueno, eres presidente desde septiembre, ¿no? Desde septiembre. Sí. La reunión del Piconcillo, cuando estuvimos allí. La última jornada. Sí. ¿Nos puedes hacer un pequeño balance del año pasado de la Rada? Bueno, la Rada tiene muchas cosas. Siempre tenemos muchas actividades. Yo antes era vocal también de actividades, antes de coger el cargo de presidente. Entonces lo sabes bien. Sí, la pregunta es fácil. Dentro de las actividades realmente son muchas las que se organizan o se fomentan por parte de la Rada, aunque principalmente las suyas son las de las jornadas, ¿no? También está la participación en la Noche Internacional de Limón, de la Luna, la observación de la Luna. También tenemos las Perseidas, son una serie de actividades que vamos fomentando y en la cual pues todas las agrupaciones se van incluyendo en esas mismas observaciones o unión de personas y resulta que son bastante interesantes. Hay muchísimo público que está interesado y que participa en las mismas, ¿no? Entonces el balance siempre es muy positivo, es muy positivo. Cuando hacemos el resumen anual para la asamblea, resulta que son casi 10.000, 12.000 personas las que participan anualmente a nivel andaluz, ya sean de una forma u otra, en todas las actividades que fomenta la Rada. Así que es bastante positivo. Bueno, y hablando un poquito de experiencias y demás, hemos hablado un poquito de este año pasado, ¿qué tenemos para este próximo? Como actividades que podemos hacer las agrupaciones con la Rada. En este año próximo, lo bueno que hemos conseguido en esta nueva junta directiva es que han entrado dos chavales jóvenes. Eso está muy bien. Y nos están poniendo a todos realmente revolucionados. Doy fe, sí, sí. Tenemos un vocal de juventud, la verdad que es fantástico, de la agrupación de Córdoba, Jesús se llama, y está haciendo un proyecto que ya lo presentaremos en la próxima asamblea de lo que vamos a hacer con la juventud y yo creo que es muy, muy, muy interesante. Está a la espera de definirse concretamente las líneas de actuación, pero ya los primeros bocetos ya está viéndose que es una muy, muy buena iniciativa en la cual vamos a participar todos seguros de las distintas agrupaciones e intentar de fomentar la astronomía entre los jóvenes para poder así tener, digámoslo así, pues gente nueva en las agrupaciones, ¿no? También vamos a fomentar, como siempre, pues todas las actividades que se desarrollan a nivel internacional o a nivel nacional. Y, por supuesto, habéis estado hablando de efemérides, pero tenemos una muy, muy, muy buena a final de año, que es que la conjunción Júpiter-Saturno van a estar en Acuario los dos, que vamos, se van a ver casi, casi que con el mismo ocular. Uh-huh. Va a ser realmente sorprendente. Y bueno, y evidentemente seguiremos también manteniendo lo que son las asambleas en los distintos puntos de las agrupaciones con idea de ir visitando distintas provincias, distintas agrupaciones y así de esa manera pues dar a conocer a la Rada pues a todo el mundo de una forma más cercana. Esas son las principales actuaciones que vamos a tener este año. Muy bien, ¿y cuántas agrupaciones, porque teníamos referencia de las que había, pero cuántas agrupaciones actualmente y cuántos aficionados somos, aficionados a la astronomía, que pertenecemos a otras agrupaciones, pero que nos juntamos finalmente y colaboramos con la Rada? ¿De qué números estamos hablando? Actualmente, las agrupaciones y asociaciones que pertenecen a la Rada son 14. y hay seis también entidades o estamentos que participan de una manera u otra, ya sean de divulgación o planetario, con la RADA, con lo cual son 20 los socios ahora mismo en la misma. Dentro de estos 20, digámoslo así, pues bueno, aproximadamente puede haber unos 600 o 700 asociados en toda la red andaluza de astronomía. ¿Son poquitos o son muchos? Así se verá, pero yo creo que es un número bastante importante. Aunque ya os digo que normalmente ya lo sabemos todos, ¿no? En las agrupaciones suelen haber a lo mejor algunos, en algunas como la nuestra, puede haber 150, pero realmente los que trabajan son 10. Sí, y esos 10 pues mueven a 1.000 personas en Málaga, pues seguro que en las demás agrupaciones pasa exactamente lo mismo. Ya os he comentado antes, de hecho, en lo que son las actividades de la RADA del año pasado, fueron en torno a 16.000 las personas que participaron en total, que ya es bastante participaciones a nivel andaluz para el conocimiento de la ciencia nuestra, ¿no? De la astronomía. Así que yo creo que es bastante importante el número que tenemos. Muy importante y bastante adecuado. Es una pena que deberíamos de seguir avanzando, como tú dices, para atraer gente más joven, porque la mayoría de los que acuden o de los que acudimos inicialmente somos, o bueno, de los que estamos dentro de las organizaciones. Somos jóvenes de 50 años. Somos menos jóvenes, pero pero bueno, ya va habiendo un poco de savia nueva que está empezando. Sí, ha habido un bache ahí de falta de conexión con la generación justo posterior, pero yo creo que las nuevas generaciones sí se están incorporando. Nosotros hemos tenido una rejuventud afloramiento de cursos. Hemos tenido a ver si terminamos de cuajar con estos jóvenes y si el proyecto de nuestro vocal de RADA de juventud nos aclara muchas ideas. Así que en Magallanes prepararos, tenemos que tener un vocal de juventud que colabore con el vocal de juventud de la RADA. Yo ya no puedo ser, ¿eh? ¿Cuáles son los requisitos para el vocal de juventud? Queda. Es para ir descartando, ¿entiendes? Sí, la verdad que la iniciativa que nos presentó el otro día, la última junta directiva que tuvimos, fue muy, muy interesante. Muy interesante, sí. Y hay que perfilarla un poquito para... En fin, para ponerla un poquito en valor. Tenemos que comprometer a los jóvenes que tenemos ahora. Será muy interesante. Y ahí sí, ahí hay que sacar compromiso en las distintas agrupaciones para que participen y se pueda llevar a cabo el proyecto, que yo creo que es muy bonito. Sí, porque si no hay contraprestación de las agrupaciones, el vocal de juventud de la RADA va a estar como Don Quijote, claro, con molino. Claro. Tiene que tener ayuda directa de los vocales de juventud de las asociaciones, porque es que si no va a llegar. Tiene muy buenas ideas, pero eso sí, bueno, y si no, pues como todo, empezar por una o dos o tres, o las que se vayan apuntando, y después se va viendo la evolución, que seguro que va a ir para adelante. Te quería comentar otra cosita. Aparte de esta federación, tenemos otro estamento de mayor entidad a nivel nacional, la FAE. Sí. ¿Conviene estar en la RADA y en la FAE? ¿Qué ventajas tiene la FAE? Hemos estado de debate en muchas agrupaciones, creo, entre ellas la nuestra. Y al final, pues bueno, ya lo sabes porque sabes de primera mano que nos vamos a incorporar, pero digamos, ¿cuáles son las diferencias o por qué conviene tener una federación ya nacional, ¿no? Aparte de la regional. Yo creo que sí, como sabéis todos, evidentemente la presidenta de la FAE, Blanca Troutson, fue primera presidenta y fundadora también de la RADA, ¿no? Yo creo que la RADA se originó con un espíritu que es el que hay que seguir manteniendo, que es el de unión de toda la comunidad andaluza a nivel astronómico, en aficionado. Y ese mismo espíritu no lo veo yo de igual forma en la FAE. La FAE es distinta, tiene como una infraestructura mayor, evidentemente. Y se está dedicando a proyectos de mayor índole. Nosotros en la RADA creo que es muy interesante esta unión que mantenemos en la jornada. Las últimas del Piconcillo fueron fantásticas, nos atendieron estupendamente. Desde aquí los quiero agradecer a todos los organizadores y a la asociación, porque la verdad es que fueron muy, muy buenas jornadas. Y ese espíritu no lo veo yo en la FAL. Y en la RADA, pues, es lo que nos está manteniendo con cohesión. Claro que tenemos distintos, o digamos que el cielo es el mismo para todos. Con lo cual, pues, si hay efemérides son las mismas, si hay actividades son las mismas. Pero esta agrupación que queremos, que se quiere llevar a la RADA, que fue con el espíritu que se arrancó, pues yo creo que es lo que nos diferencia en gran medida a la FAE y lo que merece la pena luchar por ello, porque la verdad es que hay gente muy buena y muy válida en Andalucía y creo que es digno de mención y digno de seguir esta unión. No, sí, tienen un, de momento conocemos que tienen espíritus diferentes. Nosotros, el que ha claro. mantenido este espíritu es nuestro secretario Alberto, que siempre es el que confraterniza mucho y quiere que estemos con esa unión que probablemente no se vea en la FAE, ¿no? Pero ese espíritu sí que yo creo que es un éxito de la RADA en este caso. De la unión y la convivencia que tenemos muy frecuente, tanto dos asambleas anuales, las de junta y convivencia. Y con mucha asistencia. Con mucha asistencia en número de agrupaciones y dentro de la agrupación van bastantes. Uh-huh. La verdad es que en el Piconcillo lo pasamos genial. Enhorabuena a Francis y a todo el equipo, uh-huh. porque claro. lo estuvimos aquí entrevistando precisamente y bueno. Uh-huh. Además que es la agrupación con más socios de todo el pueblo, el 100% de... Era el 100 o el 110. El ciento y pico por ciento. Sí, porque venían de fuera. Hay muchos que venían de fuera. Eran... Muy bien. Otro caballo de batalla que tenemos los astrónomos aficionados y en general es la contaminación lumínica. Yo sé que desde RADA llevamos ya años intentando que se haga una normativa, que los ayuntamientos la deban de cumplir y demás. ¿Cómo va este tema dentro de RADA? Lo de la contaminación lumínica es cierto que es un problema muy grande. Sabéis que la RADA ha participado en la redacción de lo que es el reglamento, uh-huh. pero lo que es cierto que a fecha de hoy esa redacción del reglamento está parado. Uh-huh. No se sabe por qué. Cambiaron al técnico que llevaba el asunto, ahora hay otro técnico, no he contestado aún a los correos, no a mí, porque yo no soy el que lo he llevado directamente, pero sí a Alberto Castellón, como sabéis, que es el presidente de la Sociedad Malagueña de Astronomía, y es el que ha estado en la mesa de redacción de ese reglamento. Y las últimas conversaciones que tuve con Alberto, que fueron a la cuestión de una semana y media, dos, al respecto de esto, por motivo de que se va a celebrar en Málaga la asamblea de CELFOX, uh-huh. ¿no? que es la Asociación de Contaminación Lumínica en España. Bueno, pues él había vuelto a inquirir a este técnico nuevo, que la verdad, perdonadme, pero no recuerdo nombre, y no lo había contestado. No lo había contestado todavía al respecto. Así que eso está parado, simplemente parado. Mientras, pues como vemos, se siguen cambiando luminarias, se sigue poniendo luz blanca, se sigue habiendo luz intrusa. Sí, no hay conciencia en los ayuntamientos ni en ningún sitio de... Bueno, la Junta que es la que debería de obligar a los ayuntamientos, pero el propio ayuntamiento podía partir. Hay ayuntamientos en otras partes de España que, bueno, que independientemente de lo que diga la comunidad, han apostado por cielos... Oscuros. No, claro, pero eso es porque lo han visto ellos como oportunidad para atraer a un tipo de turismo específico. Bueno, por lo que sea. Esto está perfecto, desde luego. Sí, el tema del cambio de luminaria de esta última ha salido el tiro por la culata. De eso de que han visto en letras muy grandes lo de ahorro de energía y claro. lo que han hecho es iluminar más para gastar lo mismo. Y encima mal, porque los LED son peores que la la teníamos. La luz azul, ¿no? La luz azul es peor. Ya era mal la que teníamos con que ahora ponerla azul. Pero los vapores de sodio y demás se pueden filtrar con filtro. La luz blanca no hay manera de filtrarla con filtro. Es todo el espectro entero. Lleva todo el espectro. Y que la ciudad se ve blanca. Y se ve blanca. Vas por las calles y parece un aeropuerto, un hospital. No tiene ningún encanto. No, o sea, tiene. Sí. Aunque ocupa todo el espectro, pero yo he visto diferencia en Jaén, que acabo de venir de allí. Jaén tiene unos 100.000 habitantes y Los Villares, que era cerca donde me pillé una casa, me subí a la sierra a 1.200 metros de altura, yo allí con mi telescopio y eso. Y el pueblo de 10.000 habitantes medía casi la misma luz que Jaén con 100.000 habitantes, porque es todo el espectro, pero digamos que estaban mejor hechas las luminarias y quizás medían menos intensidad o no sé cómo. De todas formas, en la Sierra Sur de Jaén sí hay ayuntamientos que se están implicando y creo que han recibido dinero para hacer cambios de luminarias. Es que esa zona creo que es destino de Starlight. Sí, efectivamente. Claro. Sí, sí, se lo curraron los de la Javel aquello para sacarlo adelante, se dieron un buen currelo. Muchas gracias, Jesús. Jesús, aunque ha venido hoy a conocernos, es aficionado a la astronomía desde hace bastantes años, ¿no? Desde hace unos poquitos de años. Hace... con telescopio de tercera mano hace 15 o 20 años y luego ya me pasé al de segunda y al de primera mano. ¿Y se ve distinto entre un telescopio de tercera, de segunda y de primera? No. La ilusión es diferente. Con el de tercera mano se me puso el vello de punta, pero luego ya se quedó corto. Hubo que pasar al de primera mano. Muy bien. Pues sí, pues se va a celebrar aquí la asamblea de CELFOC en Málaga junto con la de la FAE y también haremos la de la Rada, seguramente. Sí, pero este tema de los LEDs blancos y demás, eso no es andaluz, es que eso es en toda España, creo. Sí, sí, lo que pasa es que se ha cogido aquí Málaga como este punto de referencia, porque la verdad también lo sabéis todos, que aquí la contaminación lumínica últimamente pues ha sido bastante complicada. Y lo está haciendo. En la calle, concienciamos un poquito. En la calle Larios en Navidad creo que veis muchas estrellas, ¿no? Sí, eso está completamente colapsado. El problema no es que sea en Navidad. Es una pura estrella, digamos. No va y se queda para Semana Santa y así está. Hombre, lo vamos a desmontar, vamos a ponerlo en dos días, entiéndelo. Y esa es la problemática que tenemos en casi todos sitios. Cuando tú quieras y cuando cualquiera de estos eventos vaya a Málaga o esté próximo, pues nos llamas y estás un ratito con nosotros y nos cuentan los eventos o participas con nosotros. Hace dos o tres días destacado allí y he sacado vídeos para que veáis la calle Lario. Ahora los pasaré al grupo para hacer un estudio profundo de... ¿Se sabe cuándo es la asamblea de CELFO? ¿En fechas más o menos? En marzo. Torno al 14, 15 y 16 de marzo. Es que estamos en operaciones para hacer coincidir la de la Rada por instalaciones con las fechas esas y reunirnos allí por tener ya, digamos, la infraestructura. Una vez ya... que ya tiene el kiosco montado, aprovechar, ¿no? Tres pájaros de un tiro. Bueno, sería una especie de encuentro entre todas las agrupaciones y a la vez que puedan participar algunos miembros que pertenezcan a CELFOS o a la FAE, pues también ya hacerla coincidir todas, para que el desplazamiento por lo menos sea menor. Vamos a ver, nosotros ya lo sabemos porque pertenecemos a la Rada y demás, pero sí. Si alguien de fuera quisiera contactar con la Rada o ver sus actividades y demás, ¿dónde podría dirigirse? La Rada, tenemos una página web. La verdad es que esa página web lleva ya mucho tiempo, digámoslo, que estancada. Entonces ahora mismo estamos en proceso de renovación de la web, totalmente. Porque este año, no lo he comentado antes cuando preguntasteis lo de las actividades, pero la verdad es que hemos tenido una participación, muchas agrupaciones muy intensas en un proyecto de la Fundación Descubre, en Ciencia al Fresquito. Y uno de los requerimientos que nos han gustado, que deberíamos de hacer en la Rada, es modificar la web para que sea más fácil a todo el mundo localizar esas actividades. Y el proyecto que se está barajando ahora de fomentar en la web es introducir un mapa de Andalucía donde aparezca un globito con cada actividad que se haya subido por nuestra parte. Y a la vez que ese globito está ahí, pues también se iría hacia la página web de Descubre, que está dedicada a la astronomía, que es Séptimo Cielo, ¿verdad? Sí. De esa manera, pues esas más páginas podrían estar. Y cualquiera que quiera información sobre la Rada y actividades de toda Andalucía en relativo a la astronomía, pues va a estar operativa en esa página web de una forma más clara y más sencilla. Y es la forma de contactar que tenemos. Ahí están los correos y también tenemos Facebook, Twitter, que con estos jóvenes que hemos incorporado a la Junta Directiva, pues esperamos mover un poquito más estas redes sociales, puesto que los demás, hasta ahora, la verdad, que no lo hemos hecho mucho porque no tenemos esas atribuciones tan claras como la juventud. Bueno, hay que decir, la página web, aunque la nueva está en construcción, la actual existe. La actual es astroandalucía.com. Y AstroSur, ¿no? En WordPress, ¿no? AstroSurWordPress.com, sí, lo que ocurre que, bueno, esa tenemos es el más compleja de localizar. Sería astrosur.wordpress.com. o lo que es astroandalucía.com, ¿no? Que sería el dominio real que tenemos en la Rada. Muy bien. Pues estupendo, y ahí, si empezamos a estar en más redes, pues mejor. Claro. Aunque las agrupaciones todas estamos poco a poco en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos los sitios que podemos. Bueno, es un esfuerzo, pero es bueno que la Rada tenga un lugar, como tú estás comentando, centralizado, que ahora mismo lo hay, y muchos de ellos podrán ver las actividades que hemos ido desarrollando porque las vamos colgando ahí, pero sí. Es como un inventario, más que, como tú dices. Sí, como, está un poquito desfasada en ese aspecto, sí. Y bueno, es estructurarla un poquito más, de una forma más ágil para, ya digo, si tenemos un mapa de Andalucía con todas las provincias y los globitos donde hay una actividad en un periodo de tiempo dado, pues si alguien quiere más información, pincha en el globito y automáticamente se iría a la noticia en cuestión o a la actividad en cuestión. Y de eso se trata. Y a la vez, pues, al igual que introducimos o si hay una actividad en la web de la Rada, pues estará también reflejada en la web de Séptimo Cielo, que es una web también hermana, digamos, de la Junta de Andalucía, y hay más facilidad para acceder a todos los eventos que pueda haber en Andalucía relativos a la astronomía, claro. Muy bien. Y ahora vamos con la pregunta del millón. Pues la pregunta, la más importante que lo demás de la entrevista era. Esto era suscitario. A nosotros la que nos interesa. Para rellenar. La que nos interesa de verdad es esta. Ahora mismo, sí. ¿Tú eres más de Interestelar o de 2001 Odisea Espacial? Pues, y si digo que soy más de Star Wars, se admite, pero como presidente de la Rada debes mojarte. Tienes que mojar. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, evidentemente. La astronomía no va hermana con la ciencia ficción. Entonces, de ambas películas, primero me gustó más 2001 y después me gustó más Interestelar. Porque la verdad es que me apasiona lo de que es. Yo vengo de la rama de la ingeniería y me apasiona más lo que son los viajes espaciales realmente que la astronomía como ciencia en cuestión. Pero no deja de gustarme. Y ahora, sin embargo, estoy viendo, no sé si alguno la conocéis, una serie que se llama Expanse, que está basada en los libros del Leviatán. Me suena el nombre, pero no. Yo tampoco lo he visto. Está en una plataforma. Tomaremos nota. ¿En Prime Video? Sí, ahí. La tengo a punta. Sí, está muy bien, muy bien. Está muy bien desarrollada. Son sobre viajes espaciales, de que ya la humanidad ha evolucionado. Hemos colonizado Marte, hemos colonizado el cinturón de asteroides y tenemos ya, podemos viajar. Pero está bastante realista. Los viajes, las aceleraciones, las deceleraciones. Está muy graciosa, está muy bien. Os la recomiendo. Vale, estupendo. Pues muy bien. Nos seguimos quedando con Star Wars todos, pero bueno. Sí. Sí, una pena que se haya acabado. Bueno, eso dice. Bueno, nadie sabe. Después saldrán las precuelas, las secuelas. Rama derivada, porque sí. Todavía queda el Mandaloriano y. Eso es. Y otra más, ¿no? Y el... Obi-Wan, exactamente. De momento, esas están ahí. O sea, que de acabarse, yo creo, la rama principal, el argumento principal, vale, pero... El Disney quiere pasta, ¿eh? Sí. Y da mucha eso, ¿eh? Sí, da mucha pasta. Sí que sí. Bueno, pues si quieres comentarnos algo más, tienes aquí los micrófonos, tanto ahora como cuando tú quieras, para que nos llames, esté un ratito, no tiene por qué ser una entrevista, puedes dar una noticia, puedes llamarnos o incorporarte cualquier día al programa por Skype con avisarnos un poquito antes, lo preparamos y ves que es muy fácil y que no hay prácticamente ya, no tenemos ninguna dificultad en contactar con cualquier parte del mundo. Exactamente, pues lo agradezco mucho, también agradezco mucho a vuestro programa y a la agrupación Magallanes, porque realmente esto es una manera de difundir la astronomía en Andalucía y en todo el mundo, porque realmente la pueden escuchar en todo el mundo. Muy buena, tenéis muchísimos seguidores, lo sé por las actividades que se me han ido transmitiendo en años pasados para la asamblea, y realmente es una labor muy encomiable la que hacéis, y agradeceroslo desde la presidencia de la Rada a todos vosotros que estáis en este mundo. Gracias. Y nada. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con nuestro amigo y compañero de sufrimientos y de actividades. Y bueno, el que más lo acompaña es Lito, que desde que está en la Junta tiene... Casi, bueno, ahora como un par de meses no me libro de una reunión así por Skype también. Porque al mes, eso, ¿no? Eso es la... Al menos, Junta Directiva tenemos reuniones muy periódicas porque hay muchas cosas que hablar y la verdad es que no son cortas tampoco, ¿verdad? Que hay que guardar la mañanita libre porque se pueden alargar y siempre hay algo que para coordinar, para avisar a las diferentes agrupaciones. Eso es uno de los objetivos de la RADA, de que todo lo que le pase a otras... por medio de la Junta Directiva y de los conocimientos que tengamos los directivos de la RADA, transmitírselo para que no choque con la misma piedra, para, en fin, sí, todas esas cosas, aprender de los errores de unos y de otros y de las virtudes, y ¿no? Aprender también de las actividades que hacen los demás, que las copias aquí no están mal vistas, ¿verdad? No. Si funciona en algún sitio de Andalucía, ¿por qué no va a funcionar en Jerez o en Cádiz? Un taller, una exposición. Claro, ¿no? Claro, por eso. O sea, que sí, reuniones estamos al pie de la calle. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con el programa y antes de pasar, que nos queda un monstruo, nos viene a verme y la revista Astronomía, tenemos que recordar, que ya lo comentamos en fin de año, para algún regalito que había por ahí, porque tenemos a nuestro corresponsal en Lepe, si lo tiene preparado por ahí Luis María, para el libro Desde Lepe hasta el Espacio, de Francisco Martínez Seoanes, ¿vale? Para enseñar las mates a través de las naves espaciales, de la editorial y los de emociones. Creo que tenemos a nuestro corresponsal también por ahí en directo, Luis. Ha llegado un día muy especial tanto para mí como para mi alumnado, pues vamos a presentar el libro infantil llamado Desde Lepe hasta el Espacio. Este libro relata la experiencia acerca de nuestro primer viaje a California con mis exalumnos Pablo y Víctor y mis exalumnas Carolina, Violeta, Gloria y Lucía, que en el año 2018 visitamos las instalaciones de Virgin Galactic, compañía que desea enviar turistas al espacio, y el Centro de Exploración Robótica Espacial del JPL de la NASA. En la primera parte del libro, basado en hechos reales, relato las aventuras de estos 6 valientes estudiantes leperos, que gracias a la idea que mi hijo me propuso años atrás acerca de enseñar matemáticas usando para ello naves espaciales, decidimos viajar a Estados Unidos e investigar acerca del turismo en dichas naves. En la segunda parte del libro nos trasladamos al futuro y narro cómo serán sus apasionantes vidas, construyendo naves y robots con los que conquistan el espacio exterior. Esta historia resulta interactiva, pues mediante códigos QR el lector puede utilizar sus dispositivos electrónicos para escanearlos y acceder a las imágenes reales de los personajes, robots o aeronaves en el Instagram del proyecto Space Tourism Now. Abarca todas las edades desde 3 a 16 años aproximadamente, y hemos elegido para su publicación la editorial Hilos de Emociones, pues pretendo hacer llegar a la comunidad educativa valores tales como el esfuerzo que deben llevar a cabo los niños y niñas en sus estudios y en todas las facetas de la vida, para así lograr los sueños que se propongan a través de la inteligencia emocional. Espero que esta historia llegue a lo más profundo de los corazones de los niños y niñas y que en el futuro aumente su vocación por aprender más y mejor en cualquier aspecto de la vida. Bueno, pues estamos aquí con Chisco Martínez, que es uno de los protagonistas del libro Desde Lepe hasta el Espacio. ¿Cómo te sientes, Chisco? Bueno, pues me siento bien y emocionado porque soy uno de los protagonistas, como acabo de decir anteriormente. Y me siento muy bien porque al ser uno de los protagonistas, pues no sé, está muy bien. Vale, y... ¿quién más es protagonista del libro? ¿Quién aparece en la portada? Bueno, pues aparece un gato. ¿Es tuyo el gato? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Goofy. Vale, ¿y podrías indicarnos cómo surgió esta historia? Bueno, pues que un día estaba con mi padre y... Y lo que pasó es que estaba mirando una revista del espacio y yo fui a ver la revista y entonces le dije, ¿y por qué no hablas de esto a tus alumnos? Y dijo mi padre, bueno, pues mira, no sería mala idea y así empezó todo. Vale, eres consciente que de esta idea muchos alumnos del EPE han ido a Estados Unidos y han podido visitar tanto Virgin Galactic como el JPL de la NASA. ¿Te gustaría ser uno de los afortunados en un futuro? Pues claro que sí, y además de la experiencia disfrutarías mucho y lo más importante es que aprenderías el idioma y algunas cosas sobre el espacio. Muy bien, ¿crees que esto es este tipo de proyectos son buenos para niños de tu edad? Pues yo creo que sí, porque es educativo y aprendemos muchas cosas. Bueno, Chisco, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Así que nos despedimos de nuestros amigos desde Lepe del programa de radio Un Punto Azul. Un abrazo grande a todos y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, es muy interesante. A sí, ver sí. si vamos dándole difusión, ¿no? Un poquito. Seguiremos dándole la difusión y seguiremos esperando toda la participación Ah, vale. de nuestro corresponsal del EPE contándonos pues todas las noticias que crea interesantes y demás. Y hablando de noticias interesantes, decir que ahora nuestro director se ha ido huyendo O sea, urgentemente. urgentemente. Y me ha dejado a mí la dirección de momento. Y bueno, como está planificado todo desde hace una semana, pues lo tengo muy fácil. Así que continuamos con el programa y vamos allá con un monstruo que vino a vernos y que ya se fue. ¿No es así, señor Don Manuel? Sí, se va a ir esta es la última edición. Di un adelanto, pero como no lo tenía del todo preparado, digo, voy a hacerlo correctamente, va a terminar la sección. Así que, bueno, ya hago spoiler, es la última entrega de Un monstruo viene a verme y después tendré sección nueva que si hay tiempo después comentaremos, ya que es año nuevo, también fecha para nuevas secciones. El último monstruo que viene a verme, o en este caso es un tándem, una pareja, es Alexander von Humboldt y Carl Friedrich Gauss. Es una película biográfica, como alguna de ellas han sido en tándem con dos personajes que en principio tenían algo que ver uno con otro. Aunque aquí la verdad es que no veo que tengan mucho que ver una cosa con la otra, pero bueno. Que eran alemanes. Que eran alemanes, sí, vale, sí, que eran alemanes, un poco más, pero bueno, vale. Digamos, acepto pulpo como animal de compañía, ¿no? El formato es película, es del año 2012, de nacionalidad alemana y 119 minutos de duración. De título original, perdónenme por el mi alemán, Die Verme zu der Welt, o algo así parecido. Exactamente así. ¿Qué? Exactamente así. ¿Sí? Yo qué sé, bueno. Digo yo, a lo mejor sabemos. A lo mejor tenemos. A lo mejor tenemos uno con B2 en alemán aquí, ¿no? La dirección. Bueno, la traducción primero, la traducción No hace falta, no hace falta. Para el que no sepa alemán, midiendo el mundo. Midiendo el mundo. Es como se conoce en castellano, evidentemente. Dirigida por Detlef Bach y con guión de Detlef Bach también, Daniel Kehlmann, y basada en la novela de Daniel Kehlmann. Música de Ernest Rutherford, fotografía de Vladimir Isaac, son nombres Alemanes. muy fáciles de. Son nombres muy alemanes. Reparto: Albrecht Schurz, Florian David Filst, Karl Malkovich, Vicky Kleps y Jeremy Capone. La productora: Boge Ballroom Production, Lotus Film y A Company Filmmaker. con... Me niego ya. Esta palabra tiene... Tiene que estar poseído para nombrarla. Sí, sí. Tendrá como 20 letras seguidas. Y ninguna vocal. O sea que es una productora alemana. Vamos. Profe Villa, bueno, la sinopsis. La película empieza... en la infancia de estos dos personajes, de Humboldt y de Gauss, viéndose la capacidad que van a tener en el futuro, cuando ya de niño se les veía maneras, tanto a Carl Friedrich Gauss, que en una de las mejores secuencias, o por lo menos para mí, de la película, es la primera, en la que está en clase... de chavalín de matemáticas y le hace un problema de progresión geométrica y se queda el profe torrayado. Recomiendo que para ver esa escena, sí, vean mejor el monólogo de Big Bang Theory, que tienen un monólogo expresamente hablando de Gauss y cuentan esa anécdota. Súmame los 1000 primeros números. Eso, bueno, en este caso eran 100, no llegaba tanto, pero vamos. Para tenerlo distraído es un buen rato, sí, y sí, el otro a los 10 segundos dice ya, ¿cómo? Pues efectivamente así, se quedó pasmado porque 1 + 2, y todo el mundo levantaba la mano, +3, +4, y cada vez menos manos levantadas hasta que ya... Así hasta 100, se quedaron todos rayados hasta que el amigo Gauss al ratito dijo, ya lo sé, que era un portento. Por el otro lado, Humboldt también de joven ya se veía interés por la naturaleza y después su ansia de viaje, que es lo que le hicieron famoso. La película choca a los dos mundos. El Carl Friedrich Gauss venía de familia humilde. Si no llega a ser por ese profesor que se queda anonadado por el detalle del chaval, hubiera pasado inadvertido en un colegio de los bajos de Alemania, de un barrio, pero el profesor era matemático y se dio cuenta y por eso lo llevó incluso hasta las máximas autoridades, para que vieran que este chaval tenía, si no se hubiera perdido entre los tantos chavales que eran buenos con números, ¿no? Sin embargo, Humboldt venía de familia noble, eran aristócratas los padres, y entonces pues tenía ya por lo menos la educación asegurada y la vida resuelta. Y la vida resuelta, sí, pero él le salió, entre comillas, rana y se quiso ir por ahí a hacer expediciones. Y bueno, pues la base de la película es que tanto Gauss por de forma matemática como Humboldt por experiencia de viaje, anotaciones, el tipo naturalista como se hacía antiguamente, descubren el mundo en sí. Gauss se da cuenta en otra escena que también me gusta mucho de que la geometría plana no sirve para medir la Tierra y entonces pues se obsesiona con la geometría no euclidiana, efectivamente, y de hecho tan obsesivo se queda como que cuando publica su libro, digamos, de cabecera de Gauss, que es Disquisiciones Arithmeticae, que es donde sienta las bases de la geometría no euclidiana, la geometría curva, dijo que ya había hecho todo lo que había hecho en la vida, o sea, que no le quedaba más por hacer. Es un poquillo, digamos, pretencioso decir que, hombre, una mente tan brillante llega a un libro y ya ha llegado al tope. De hecho, siguió haciendo libros, pero para él esa era la culmen de su carrera. Sí, ha servido a todos los matemáticos posteriores a él que sepamos geometría curva no euclidiana. Al final la película se encuentra después de muchas vicisitudes, no se pueden conocer en persona hasta que Humboldt lo invita y se conocen por fin en persona, termina una aventura un poquito extraña, pero bueno. En cuanto a los comentarios, la verdad es que, salvo escenas puntuales, la película no me ha llegado tanto como otras de esta sección de del monstruo Buena a verme, pero para tener una ligera idea de qué lo que hizo Gauss y cómo las pasó de mal algunas veces Humboldt en sus viajes por tanto la Amazonía como después en Asia, pues sí, se echa un buen rato y se conoce, es un tipo de cine europeo. No esperaron ninguna espectacularidad tipo cine americano, cine europeo, alemán. Parece que tiene presupuesto, no es demasiado austero, pero está bien, verá que el guión está correcto. Y bueno, para verla alguna vez, pues está bien. Vosotros le habéis echado un vistazo porque está en YouTube gratuita. Este monstruo vino a verme por desgracia. Eso, por desgracia. ¿Tú ves que, creo que con eso ya lo he dicho casi todo. Vale. pues nada, con esto que esta estaba fuera, que se me fue, no está en orden cronológico como he puesto todos los demás monstruos. Con esta última película cierro la sección y bueno, si vamos vamos ahora a la revista y después hablamos de los futuros proyectos. Comentamos un poquito la revista. Exactamente, venga, la revista. La revista del mes de enero, la revista de astronomía, como sabéis siempre os traigo un poquitín los titulares más importantes para que os hagáis una idea de lo que viene. Y siempre recomendar que la compréis y que apostemos por la astronomía en español. Bueno, pues la primera noticia que viene es el fin de los Iridium. Tristemente, ¿verdad? Nos han dado muchas noches de... ¿Ya se acabaron? Sí, se están extinguiendo poquito a poco y ya los Iridium... Ya lo de encontrar un FLER hace meses hace mucho tiempo era que ya no. Un chollo, vamos, que ya caían muy poco. Así que ya ninguno, ¿no? Ya falta todavía, pero ya nos quedamos sin ellos en muy breve, va el tiempo. Bien, el artículo central que viene en portada es La Luna, la ciencia y lo humano. La Luna es mucho más que sus fases, pertenece a la literatura, la filosofía, el arte, está en mitos, religiones. Con la Luna aprendimos a contar, a unificar la ley de la naturaleza, a respirar fuera de nuestro planeta. Sin ella, quizá no hubiéramos salido nunca de la Edad de Piedra. Eso es el pequeño abstract que viene en el artículo, muy interesante, sobre algo más que la Luna desde el punto de vista astronómico. La astronomía como fuente de la cronología absoluta, el caso del Antiguo Egipto, es decir, cómo, el artículo viene a contarnos cómo a través de astronomía hemos sido capaces de fechar o datar historias que vienen en las piedras y en los sitios de Egipto y de otros muchos sitios, ¿no? La astronomía como medida absoluta del tiempo. Cármenes, top 10. Sabemos todos, Cármenes, hemos estado aquí alguna vez, gran experimento. ¿Cuál es el mejor descubrimiento de Cármenes hasta la fecha? La supertierra helada de la estrella de Barna, la primera detección del viento en una atmósfera exoplanetaria, los dos planetas habitables de la estrella de Tergarden. Pues viene un artículo sobre cuáles son los mejores hasta ahora aportaciones a la ciencia de Cármenes. Muy bien, tenemos ya la parte central que sabéis que viene de observación de meteoro, observación. Seguimos sin manchas, da una auténtica pena ver la gráfica de la actividad solar, eje X, eje Y y nada. Blanco, o sea, total, por mucho zoom que le dé al eje Y. Nada, no hay manera, esto completamente por lo menos sin mancha, piensa, es un mínimo bastante profundo por ahora. Pero piensa que debe ser bastante exacta. Sí. En fin, astronomía lunar, vienen los montes Carpathus y Kepler. Los cometas y meteoros en enero, tenemos las cuadrántidas. Y tenemos las alfa centauridas como más importantes ahora mismo, en enero. Estrellas dobles de Rafael Benavides, tenemos estrellas dobles en imágenes de gran campo, ¿vale? En imágenes de gran campo, como también se estudian y se ven estrellas dobles, no hace falta que sean primeros planos. Después de Polvo de Estrellas, de Juan Luis González Carballo, la SN 1987A y su esquiva estrella de neutrones, interesante artículo también. ¿Qué más tenemos por aquí? Esa fue en Vela, en la constelación de Vela, y fue una de las más cercanas, ¿no? Hace relativamente poco. Tenemos aquí el pequeño astrónomo, 12 horas de día y 12 horas de noche, hablando sobre, como sabéis, los solsticios. ¿Qué más tenemos por aquí interesante? Ah, sobre el IAU-100, la celebración de un año astronómicamente memorable, un poquito de todo lo que se ha hecho. Resumen, ¿no? Exactamente. Los pilares de la observación, este mes no probamos nada, dice en la parte de pruebas de instrumental. En su lugar vamos a hacer uno de esos artículos generalistas con opiniones basadas en la experiencia práctica que tantas veces se separa de la realidad publicitaria. Hablemos pues de telescopios desde el punto de vista global. Habla sobre tipos de telescopio en general, no sobre una marca, que normalmente en prueba de instrumento cogen un instrumento y lo prueban a saco, ¿no? Y en fotografía, como ya nos venimos mal acostumbrando, pues hay una serie de fotografías extraordinarias, pero nos vamos a ir aquí a la última, que se llama El alma de Casiopea, de Guadalupe Fernández Vega, nuestra querida compañera de la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, nos escribe: les envío una fotografía de la nebulosa IC-1848 en la constelación de Casiopea, conocida también como la nebulosa del alma. La imagen fue tomada en dos días y en dos lugares diferentes, cerca de Alcalá de los Gazules y las afueras de Jerez de la Frontera. Es el estudio de la integración de 22 tomas en color y 24 en hidrógeno alfa realizadas con la cámara QHI-10, utilizando el telescopio TS-90, con reductor y montura HEQ5 y autoguiado con lunático, procesado por Peace Insight. Esta fotografía es todavía del telescopio TS-90. Uh-huh. Cuando empiecen los Takahashi a venir, no sé qué nos deparará. Pues ya portadas. Ya por eso, porque de hace un tiempo a esta parte ya está trabajando a saco con el Takahashi 85. Buah. Así que, pues nada más. En el observatorio viene el Observatorio Astronómico del Alto Turia, el CAT, ¿vale? Como observatorio que viene, y ya pues nada más. Recomendando siempre la compra de la revista Astronomía, estelar del mes de enero, y ya a principio de febrero comentaremos la siguiente. Muy bien. Creo que vamos a estrenar sección dentro de poco. Sí. ¿Es así? Sí, sí. La sección ya para la próxima, si hay hueco, si no para la segunda, para dentro de dos semanas. Lo pequeño también importa. Se va a titular y es sobre cuántica. Sobre cuántica. Física cuántica. Yo tengo también otra cosa en mente, lo adelanto también. Igual también empieza la semana que viene o en breve también, que es relacionado con la divulgación científica y youtubers. Canales de youtuber que hablan de ciencias, que hay muchos muy interesantes, yo los sigo y me parece interesante traerlos aquí comentaros un poquito de cada. Sí, la verdad, ¿vale? Es que puede ser muy, muy interesante. Muy bien, pues la tengo ahí para irla haciendo. Y yo quiero recordar que de aquí a 15 días, 3 semanas, como mucho, los ingenieros aeroespaciales de Magallanes procederán al lanzamiento de cohetes de agua. O sea, así que ir afinando ya y preparando los cohetes, porque ya hace frío. Ya hay mosto. Ya va tocando. Ya va tocando nuestro lanzamiento anual de cohetes de agua. Evidentemente. Muy bien. Pues lo mismo que las entrevistas son excusa para saber si es de Intel Estelar o de 2001, nuestro lanzamiento de cohetes es para después tomar el mosto. Hombre, claro. Hay que probar el mosto para ver si este año viene bien o si le falta algo. Pero bueno. Y ahí entran los enólogos a discernir. Tenemos que estrenar la lanzadera nueva. Ah, y el lanzadera nueva, eso está muy bien. Muy bien. Sí, ahí lanzadera ahí, nueva. Ahí está remozada, ¿no? Está completamente remozada, aunque va a sufrir otra remodelación antes de la bueno. del lanzamiento. Y casi, te puedo asegurar que va a ser estanca, por fin. Por fin estanca, muy bien. Todo está en la obra de ingeniería que uno echa, eso está claro. Está, evidentemente. Bueno, pues escuchamos ya la sintonía de fondo. Eso significa que el programa finaliza porque ha llegado al final. Sí. y evidentemente nos vemos aquí la semana que viene con nuestro director, que será el que tendrá que hacer estas lides, que para eso lo tenemos. Y que dé explicaciones de por qué se ha ido hoy, tan deprisa. Evidentemente. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Feliz año nuevo. Feliz año.